escuchando un tema de Marisa Montes, que bueno, nos trajiste con toda esta columna, y voy a pasar a mencionar las vías de comunicación. Dale, para que se así comuniquen. La gente nos llama. El teléfono es el 4912-6666 y el 4911-0657. Ahí nos pueden llamar a ver si les gustó Marisa Montes, a ver si les está gustando el programa. Que nos dejen mensajitos, comentarios y bueno, todo lo que quieran expresar a través de este aire. Y volvemos al tema central de la semana, que es... fotografía. Fotografía en los distintos aspectos de la vida, y justamente ahora vamos a encararlo un poco por el lado de la fotografía gráfica, periodística, podemos decir fotoperiodismo, como nos suelen decir la gente que trabaja en este género. Nos habíamos quedado en que la fotografía empieza a ser más popular a partir de una guerra, o bueno, de un acontecimiento bélico, en 1850. Casi siempre fue designado por todo este tipo de eventos, de situaciones a lo largo de la historia. Hoy por hoy incluso sigue siendo fundamental el hecho de seguir viendo los retratos, qué es lo que pasa, es la visión de lo que está sucediendo, así se toma por entendido. Pero es un poco más profundo el tema y es, bueno, justamente lo que estamos tratando de aclararles y alcanzar. Claro. En cuestiones de revistas, podemos hablar de... una de las revistas más emblemáticas que fue tratando en el tema del fotoperiodismo, que no fue la primera, pero sí fue la más reconocida, que es Life. Uh-huh. Life fue una de las revistas que, a través de su grupo de fotógrafos, entre los cuales el más reconocido es Robert Capa, que en su momento se llamaba Andrei Friedman. Era un fotógrafo de Europa del Este que decidió cambiarse su seudónimo Robert Capa, y que es uno de los más reconocidos fotógrafos a la hora de cubrir justamente otro conflicto bélico, que fue la Guerra Civil Española. Claro. En el cual es muy conocida la fotografía del soldado abatido en Que en realidad se habla como de que fue un montaje, hay versiones medio cruzadas. Que no se tiene muy en claro, que hasta el día de hoy no se sabe muy bien quién fue ese soldado anónimo que fotografió Robert Capa, y que hasta el día de su muerte, que fue una muerte muy repentina, él murió en el cubriendo un evento en la guerra indochina al pisar una mina, nunca aclaró qué fue de esa fotografía. Se tejen distintas teorías, pero nunca quedó aclarada. Porque le contamos a la gente, la foto trata de un soldado que está recibiendo una bala. Con el arma en mano, bueno, cayendo a través de una colina, claro. En el momento justo en el que está muriendo. Claro, es terrible. No se sabe muy bien, es muy difícil a veces expresar atrás del aire, pero es, creo que es una de las fotografías más reconocidas. Además, las únicas fotografías que quedaron registradas del desembarco de Normandía, otro momento clave de la Segunda Guerra Mundial, fueron registradas por este fotógrafo. Claro. Y salieron a Life pidiendo una disculpa porque se veían borrosas, porque no se veían nítidas, pero justamente eran las pocas fotografías que habían quedado disponibles de ese conflicto. Claro. Realmente hablar de fotografías en las revistas es, primero, como una foto, hay que tener en claro esto, como una foto por ahí te da muchísima más información que simplemente, bueno, está el lema ese de que una foto transmite mucho más que 100 palabras. La fotografía te cambia una nota de una manera espectacular, no solamente por la información que te da, sino por la secuencia podés armar historias con las fotografías. Eso es una de las herramientas, yo creo, más poderosas que por ahí nos da, además de la información. Justamente, hablando todo el tema de la fotografía gráfica, el fotoperiodismo, nos contactamos con un profesional de esta área, que es Ari Kaplan Nakamura. Él trabajó en el diario, él trabaja en Clarín como en la parte de fotoreportaje, fotoperiodismo, y además trabaja en el canal Encuentro realizando documentales. Así que bueno, te presentamos. Ari, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Contanos un poco cómo es, cuál es el género, o si se puede decir género o variante dentro de la fotografía, cuál es la fotografía que más te gusta realizar, en la cual te sentís más cómodo. Dentro del fotoperiodismo, tal vez lo que más me gusta sí son los retratos, por esta cuestión de que uno, bueno, conoce, tiene una experiencia de conocer a una persona nueva, generalmente interesante, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la fotografía es un momento, pero todo eso sucede dentro de un hecho que de por sí es interesante, ¿no? El resultado que queda ahí de mi trabajo es la foto, pero la situación es interesante por demás, siempre. Claro, por el hecho de conocer, bueno, gente. Y justamente cuando vos vas conociendo gente y vas realizando distintos retratos o buscando el momento justo como para realizar el cuadro que vos estás buscando, ¿cuáles son los límites o cuáles son el momento en el cual decís esta fotografía la saco, o cuáles son las limitaciones que vos decís, bueno, yo esto no lo voy a sacar, o cuáles son en sí el límite ético que podés llegar a tener a la hora de trabajar? Sí, eso tal vez me toca pensarlo más que todo, más que las fotos, que de pronto son retratos o situaciones no traumáticas, sino más que todo me pasa cuando hago videos, ¿no? Porque yo estudié cine, fotografía y hago las dos cosas. Uh-huh. La cuestión de fotografía, como te decía, bueno, la parte periodística, más que todo siempre hice retratos de personas o de lugares, ¿no? Pero sí, de pronto en entrevistas, en videos, sí, pasa esto que decís, ¿no? Que de pronto está sucediendo algo que ya te parece que es muy íntimo de la persona. Entonces, es difícil evaluar hasta cuánto uno puede indagar, mostrar, ¿no? Sabiendo que después termina esto en un medio de comunicación muy masivo. Claro. Entonces, son muchos los que lo van a ver, y las lecturas que van a hacer son muy diferentes, y es exponer al otro que tal vez no es consciente de la exposición que va a tener después, algo muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay que evaluarlo en cada caso, no hay fórmulas. Claro. De todas maneras, siempre después esto pasa por el filtro de un editor, que él desde su lugar y sin conocer tal vez a la persona, evalúa qué es muy fuerte y qué no, hasta inclusive después evaluará qué va bien para el tipo de medio en para el cual uno trabaja y hasta los intereses que hay, ¿no? Entonces, claro. Bueno. Contabas recién que empezaste con el cine. Contanos un poco el inicio que te llevó a la fotografía. No, bueno, la fotografía en realidad empezó antes, porque empezó desde chico. Yo, la formación que tengo de fotógrafo es prácticamente autodidacta. Empezando con una cámara que tenían mis viejos cuando estaba en el primario. Pues en el secundario seguí, pero no hice un estudio formal de fotografía. Sí, en cine, que hice 5 años. Una licenciatura en dirección de cine ahí en San Telmo, en la Universidad del Cine. Uh-huh. Y bueno, hubieron muchas herramientas del cine que me sirvieron para la fotografía, pero sí, otras que fui aprendiendo por mi cuenta, preguntando, viendo y sobre todo probando. ¿Y es difícil vivir de la fotografía? Sí. Cuando me preguntan los chicos que están buscando, me parece como casi imposible decirles cómo hacer. Claro. Pero de hecho muchos lo hacemos, así que sí, no es nada imposible. Pero claro, no es una cuestión, digamos, hoy en día encontrar el trabajo en Argentina cualquier cosa es difícil, ¿no? Pero bueno, en profesiones tal vez más masivas, uno deja un currículum en estos sitios que hay un día de búsquedas de trabajo y te llaman. En fotografía nadie te va a llamar, tenés que salir a golpear todas las puertas y sobre todo tener suerte o contactos. Yo, la verdad que tuve suerte. En realidad me movía mucho y bueno, creo que hubo un hecho fantástico que me hizo entrar en Clarín, pero sí, no es fácil, pero no es nada imposible. Y un poco contando de todo este desarrollo que empezaste en la parte de cine y en toda la parte de video, ¿cuáles fueron los trabajos que hoy por hoy decís, bueno, me gustaría realizarlos, o decís, todavía me hubiese encantado estar en tal determinado momento o en tal situación, o me gustaría hacer tal fotografía y todavía no lo has realizado? ¿Cuál es ese anhelo que tenés? Sí, bueno, por suerte eso va cambiando, ¿no? Porque uno de pronto tiene una meta, la lleva a cabo y después, bueno, quiere otra. Yo hace muy poquitito, últimamente, hasta hace poco estaba haciendo lo que te contaba, que eran video entrevistas, que era hacer pequeñas notas en video que se publicaban en la home de clarín.com, ¿no? Uh-huh. Era contar una noticia en un video, sin un texto, o el texto solamente era el titular que va en la página y un breve texto abajo de 2 o 3, de 1 o 2 líneas, digamos, que que dé un poquito más de detalles de la nota, pero la nota en sí se cuenta en el video. En estas notas no hay preguntas, no aparece el entrevistado, sino que la noticia se cuenta a través de las voces de los distintos interlocutores que tienen participación en la noticia, ¿no? Sí. Bueno, eso, digamos, lo pude hacer gracias a que venía del cine, o de los estudios del cine. Sí. Ahí fue como que empecé a utilizar más lo que había estudiado, que era la cuestión audiovisual, en un medio periodístico como es un diario, pero al ser en internet daba y da posibilidades mucho mayores en la cuestión de lo que es la multimedia, ¿no? Sí. Y ahora sí, tengo ganas de seguir desarrollando este lenguaje así periodístico, pero que está relacionado con la cuestión de video y arte, diría yo, o quisiera yo. Y bueno, sí, me parece que un nicho espectacular, muy especial, y que tenemos que cuidar, es el canal Encuentro, donde, bueno, estaré presentando algunas propuestas para el año que viene, a ver si se dan. Claro. Y hablando de, bueno, anécdotas, trabajos, ¿qué fue lo más insólito que te pasó en trabajo, no? Sí, la verdad que yo tengo muy mala memoria. Me cuesta bastante recordar las anécdotas, pero la que más recuerdo es esto que yo les mencionaba, que mágicamente cómo llegué al grupo Clarín, digamos, ¿no? Claro. Primero entré a Ciudad Internet, después pasé a Clarín.com, y fue, yo digo que es gracias a Gilda. ¿A Gilda? ¿Cómo fue esa anécdota? Claro, Gilda había fallecido y se había convertido en Santa Gilda. Yo estaba de paso yendo a Uruguay y veo el santuario, hago fotos, las revelo porque era la época de negativo, no estaba el digital todavía, las pongo en mi página, y me llevó un mail rapidísimo, lo cual me llamó mucho la atención, de alguien que quería poner en su web las fotos de Gilda. Pensé que era un fanático de la cumbia, fanático de Gilda, y resultó que no, que era un chico que era diseñador y había encontrado esa beta para hacer popular una página. Era en el año 2000, el boom de internet, donde el negocio parecía ser tener cualquier cosa en internet, pero visitada, digamos, ¿no? Hoy lo es, pero ya no tanto. Y bueno, resultó que este chico trabajaba en Ciudad Internet, me hicieron una entrevista por ser fotógrafo que mostraba mi trabajo en la red, que en esa época no era, año 2000, no era tan común que un fotógrafo tuviera su página actualizada así a menudo. Y bueno, finalmente el chico ese se fue, y me llamaron a mí para hacer fotos para Ciudad.com, Ciudad Internet. Y bueno, empecé con unas fotos, otras, y terminé quedando, y después pasando de Ciudad Internet a Clarín.com. Y bueno, para mí fue Santa Gilda que me dio esta posibilidad, sin que siquiera se lo pidiera, o sea que me parece fantástico. Es una de las cosas más llamativas que recuerdo. Bueno, estuvimos comunicados con el periodista y fotoreportero Ari Kaplan Nakamura, que trabaja en Clarín.com y en el canal Encuentro, que ahora en el... ¿Cuándo van a estar emitiendo el trabajo que realizaste? Sí, lo que estoy trabajando ahora es un programa que va a salir desde abril, son 8 capítulos, sobre el concurso de Innovar. Este concurso Innovar es un concurso que está hace 6 años, cualquiera de nosotros, digamos, puede presentar propuestas de innovación de distintos temas, y bueno, salido desde ahí surge este programa que va a ser, bueno, entregas semanales desde abril. Buenísimo. Bueno, Ari, te agradecemos mucho esta conversación y cualquier cosa te estaremos llamando. Bueno, muchas gracias y bueno, mucha suerte con el programa. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. No noticias del arte. Seguimos, nos quedan escasos minutos y estamos presentando noticias del arte, Guille. Y bueno, como estábamos comentando al comienzo del programa, vamos a traer una serie de noticias como para que puedan aprovechar el solcito y el verano, como para que, bueno, puedan disfrutar de arte, cultura y un poco de cine, fotografía, también tenemos noticias. Y bueno, ya salimos con la primera, que es Planetario de la Ciudad de Buenos Aires. Los sábados y domingos y feriados de 16 a 20 van a realizar funciones para el público infantil y adulto sobre distintos temas del universo y el sistema solar. Uh-huh. Es algo muy interesante porque, bueno, lo acaban de remodelar hace poco, empezaron una serie de actividades y, bueno, el valor de la entrada es de 4 pesos y niños y niñas mayores a 3 años pagan entrada, pero bueno, no es una entrada excesivamente cara. Jubilados y discapacitados pueden retirar la entrada gratuita por boletería. La dirección donde pueden ver el cronograma de las actividades es www.planetario.gov, con B corta o B larga, cualquiera de las direcciones, planetario.gov.ar. Y a su vez también tienen distintas observaciones astronómicas que se realizan de jueves a domingos y feriados, que son para el público general de a las 21:30 horas hasta las 22:30, en donde ponen distintos telescopios y te muestran, bueno, lunas, planetas, estrellas. Y estas son gratuitas, estas actividades, así que depende, para aprovechar. Sí, depende un poco de las actividades climáticas, pero vale la pena como para llevar a los chicos y poder introducirlos a todo este mundo fascinante de lo que es la astronomía y el universo. En segundo término, tenemos un ciclo de cine de Charles Chaplin en el Centro Cultural Borges. El ciclo se llama Charles Chaplin, La Gran Belleza del Silencio, y va a durar durante todo el mes de enero y febrero a las 19 horas. Uh-huh. Esto inicia entre las películas que se van a emitir el 23 de enero a las 19 horas. Van a pasar El Gran Dictador, una película que en 1940 se estrenó en Estados Unidos y que es reconocida como una parodia de lo que fue el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Pueden verificar el cronograma de las películas que se van a dictar durante este ciclo, que es en el www.ccborges.org.ar, y la entrada es de 10 pesos y, bueno, el Centro Cultural está en Galerías Pacífico, en San Martín y Piamonte. Perfecto. Después tenemos Noches de Autocine. En el Rosedorama van a estar realizando un ciclo de autocine para todos aquellos que no han podido vivir esta experiencia de ir con el autito y ver una película y sintonizar la radio y escuchar cómo va transcurriendo la película. Entonces, todos los sábados y domingos a las 21:30 horas en el Rosedal de Palermo, en la avenida Iraola, en la intersección de avenida Sarmiento y Libertador, a partir de las 19:30 van a estar los acomodadores como para ir ubicando los distintos autos y poder ubicarse de frente a la pantalla. Igualmente, si los que no tienen vehículo pueden acercarse y disfrutar del cine al aire libre con un sonido independiente y ubicarse en unas gradas que van a estar ubicando en el sector. Buenísimo. Para que tengan una idea, el sábado 17 van a estrenar XXY, una película de Lucía Puenzo. Sí, buenísimo. Que va a durar 87 minutos, más o menos, para que tengan una idea. Y el domingo 18 van a emitir la película Ficción, de Cés Gay, que dura 107 minutos, un ciclo de películas argentinas. Se lo vuelvo a repetir, van a ser todos los sábados y domingos a las 21:30 horas. Perfecto. Y para terminar, un concurso fotográfico que es Buenos Aires Hoy, Bares y Café, que lo organiza el Museo de la Ciudad de Buenos Aires, que invita a todos los aficionados, justamente hoy hablábamos de fotografía, a registrar los distintos bares y cafés de la Ciudad de Buenos Aires con una mirada diferente para mostrar cómo son los porteños y cómo ven a la ciudad desde esas ventanas o esas mesas de café que hemos tratado en otros programas, también los bares notables. Para averiguar sobre bases y las consultas, pueden visitar www.museos.buenosaires.gov.ar. Y esas son las noticias del arte. Nos hemos quedado sin tiempo, Guillermo, no podemos ir ni siquiera un corte, nada. De una tenemos que terminar, cerrar el programa ahora. Es fascinante ver cómo va pasando el tiempo y cómo nos van quedando cosas afuera. Siempre, nos quedan siempre miles de cosas. Hemos hablado de fotografía, tanto visto de una forma periodística, si se quiere, y del lado más artístico. Y sin embargo, esas dos aristas van pegándose continuamente, porque tanto Fernando como Ari estaban muy apasionados con la parte del retrato. Claro. En tratar de encontrar el momento, la situación, o sea, van por carriles distintos y a su vez se superponen. Y sí. Hemos hablado también un poquito de historia, les he contado de Marisa Monte. Hemos escuchado un poco de música popular brasileña. Claro, para como que... Como le gusta decir a Marisa. Como le gusta decir a Marisa. Y se nos termina el programa. Yo le quiero mandar un beso muy grande a Darío, un nuevo oyente que tenemos en FM Patricio. Muy bien. Así que un beso para él. Un beso enorme para Manuelita, que está en Quito. Y para Laura, que está en Federación. Federación, Entre Ríos, disfrutando de sus descansos. Un beso enorme para ellos. Guillermo Tomoyese, muchísimas gracias. Laura Bisuela, fue un placer. Igualmente. Y un saludo para Martín Ferrari. Nos veremos el próximo domingo a las 10 de la noche en la 95. Veremos, no, nos escucharemos. Nos escucharemos. Nosotros nos vemos. Nosotros nos vemos. Nos escuchan. Nos escucharemos en la 95.5 el domingo a las 10 de la noche. Buenas noches. Chao.